Radio Ubrique. Deportes. 6:20 de la tarde, comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que es esta que escucha, 97.6 de la frecuencia modulada. Vamos a hablar hoy de baloncesto, vamos a repasar lo que hicieron los equipos del Cabu este fin de semana. Una derrota, dos victorias. Las dos victorias, de nuevo, vienen de la mano de los más pequeños. El conjunto del Fercabe Cabu Mini conseguía este fin de semana su cuarta victoria liguera tras imponerse a los de KV San Fernando por 71-21. Ahora mismo es el líder en solitario de la categoría, al igual que le ocurre al Cabu Cadete, que vencía más o menos por un marcador similar, 27-77, al Chajeva 04, es decir, también por 50 puntos de diferencia, y también se consolida en esa primera plaza de la tabla clasificatoria. Las dos victorias, la derrota vino de la mano del equipo senior, que tenía este fin de semana un hueso bastante duro de roer. El conjunto de que sería el Gazul de Alcalá, líder del provincial, y que mantiene casi al mismo equipo más o menos que en temporadas anteriores. Jugadores ya muy veteranos, muy experimentados, y una cancha muy difícil como es la de Alcalá, donde pocos equipos han, bueno, esta temporada ninguno, y pocos equipos van a vencer en lo que queda de liga, viendo el poderío del conjunto alcalaíno en su casa. Sexta derrota para el conjunto del Cabu, que este fin de semana tiene previsto disputar su partido de liga aquí en casa frente al conjunto del Asur Hoteles Zona Bahía, el equipo de San Roque, que es el actual colista de la categoría, todavía no conoce lo que es la victoria. Por lo tanto, se supone que es un rival de la misma liga del Cabu y ante el que se tiene muy buenas opciones de conseguir la segunda victoria liguera. Vamos a estar hablando de baloncesto, vamos a estar hablando también de, bueno, es algo curioso, también relacionado con el mundo del baloncesto, y es que la Federación Gaditana esta temporada felicita la Navidad a todos sus asociados con un crisma que lleva el dibujo de un ubriqueño, componente del Cabu, Mario Núñez Vilches, que ganaba el concurso convocado por la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Baloncesto, un concurso federativo de la felicitación navideña. Pues ese dibujo, que ahora, digamos, es la felicitación oficial, corresponde a un jugador del Cabu. Y vamos a hablar de la 35ª media maratón Sevilla Los Palacios, donde hubo casi una veintena de ubriqueños que participaron, cada uno con distintos resultados, y en el que de nuevo un norteafricano se llevaba la victoria, Abdelahi El Aumuaziz, con un tiempo de 1:05:06. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy, martes. Antes, como siempre, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. En Cuero Móvil, concesionario Opel, miramos más por tu vehículo. Nos hemos trasladado al nuevo polígono industrial Cuestecilla de Castro, en Avenida de los Viajantes número 6. En Cuero Móvil, ahora con motivo de nuestro cambio, te ofrecemos promociones especiales. Por el cambio de dos neumáticos, te regalamos la mano de obra y la alineación de tu vehículo. Por el cambio de cuatro neumáticos, te regalamos la mano de obra, alineación y preinspección de ITV. En Cuero Móvil, servicio Opel, trabajamos con todas las marcas de vehículos. Disponemos de venta de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Cuero Móvil, servicio Opel en Ubrique. Ahora en Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida de los Viajantes número 6. Vive la experiencia Opel. Diseño, precio e innovación. Ven a vernos o infórmate en el teléfono 956-46-41-68. Opel. Autos. ¿Sabías que una mala pisada puede ser la causa de dolores o sobrecarga en tobillos, rodillas, cadera o espalda? Por ello, en BIG Podólogos contamos con los últimos avances tecnológicos para el diagnóstico de tu pisada y análisis biomecánicos. Estudiamos tu caso y diseñamos tu plantilla personalizada de forma exclusiva para tus pies. Tratamos de forma integral los problemas de pies relacionados con el deporte. Ponemos a tus pies toda nuestra experiencia en el deporte profesional. En BIG Podólogos, podología infantil, podología general, alteraciones del pie diabético, realizamos visitas a domicilio y atendemos urgencias podológicas. Para comenzar el año con buen pie, pon tus pies en las mejores manos. En calle Azorín, BIG Podólogos. Teléfono 956-46-0830. Gran goleada solidaria por Marina Reguera. Este sábado día 21, a partir de las 12 del mediodía, gran partido de fútbol solidario entre una selección española de cantantes y veteranos del fútbol español contra jugadores de Ubrique. Entre otros, Aldana, Gordillo, Donato, Rosa López, Los Morancos, Andy y Lucas, Laura Gallego, Jesulín de Ubrique, David de María, Dione de Camela y muchos más. Precio de la entrada, 7 euros los adultos y 3 euros los niños de hasta 10 años. Habrá fila cero. Están a la venta en la peluquería Elegant, bar de tapas Lo de Juan, oficina de turismo Arte Roma, BP Ubrique y alimentación Retra. La recaudación íntegra irá destinada a la niña Marina Reguera, que padece esclerosis tuberosa. Organiza José Luis López. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Seguros Caser, Restaurante El Laurel de Miguel, Brillo Sur, La Ventolera, Crea Imper y Radio Ubrique. Recuerda, sábado día 21 a las 12 del mediodía en el Antonio Bardadillo, gran goleada solidaria por Marina Reguera. Brooklyn 3x3 vuelve con la Ruta Internacional 2014, ofreciendo deporte, educación y cultura. Brooklyn 3x3 recibe la Navidad con una mezcla de actuaciones, actividades y competiciones. Continúa incentivando el deporte femenino, repite el segundo juego de la OCA y la segunda recogida de alimentos junto a Cáritas. Disfrutaremos con la Academia Miriam Córdoba y como novedad del torneo tendremos fútbol 3x3. Inscripciones disponibles hasta el miércoles 26 de diciembre en 3x3ubrooklyn@hotmail.es o en el teléfono 653-90-56. Viernes 27 a partir de las 5 de la tarde y sábado 28 con un horario de 11 de la mañana a 10 de la noche. Los ganadores conseguirán entradas para la Copa del Rey 2014, enseñando y aprendiendo desde 2005. Brooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Superarcos, ahora en Ubrique. Buscamos la mejor atención para nuestros clientes con la mejor calidad y precios en nuestros productos. Superarcos, cadena líder en alimentación. Superarcos, en Ubrique, en Paseo del Prado número 42. Contamos con numerosos supermercados repartidos entre las provincias de Cádiz y Sevilla y disponemos de un amplio equipo humano que trabaja para usted ofreciéndole atención y cercanía. Superarcos, abrimos las puertas de nuestro supermercado en Ubrique para que al comprar usted se sienta como en casa. Superarcos te da la bienvenida con ofertas como estas. Coca-Cola 2 litros, 1,05 euros. Anís María Brizar, 750 mililitros, 6,99. Y pechugas de pollo, 3,75 euros el kilo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. 6:31 de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos, como siempre, con el sorteo de la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, que como todos los martes va a tener lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique, con nuestro amigo Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Zú. Lo primero que, bueno, hoy vamos... No, no toques el cable que suena. No, me creía que querías que lo usara para ti. No. Que hoy vamos a tener que aclarar algunas cosas porque el sorteo, en principio, no va a tener lugar para las tres categorías. Este fin de semana solo habrá competición en División de Honor. Sí. ¿Y por qué? Mira, hay solamente en División de Honor, puesto que esta mañana, cuando he llamado para que me dieran las horas, pues... me han comentado que están arreglando el pabellón. Bueno, yo lo vi ayer, pero que además van a tener que trabajar sábado y domingo, puesto que al hacer una subvención tiene que estar terminada antes del 31 de diciembre. Uh-huh. Entonces, pues con la grúa allí, pues ni en el mismo pabellón ni en la cancha se va a poder disputar partido. Con eso, como en División de Honor, al haber 13 equipos, juegan... dos jornadas más, lo que pasa es que descansan. Y esta la ha utilizado como para adelantar una de esas jornadas. Que la tendrías que adelantar de todas maneras para que estuviera, digamos, sí, sí. Al compás de las otras dos, ¿no? Ahí, había que adelantarla. Como tiene que estar hasta el 31, pues, ¿qué puede pasar? Que con la lluvia, pues ni la semana que viene pueda haber liga, puesto que además del Brooklyn 3x3, que no sé si se va a celebrar, uh-huh. Las categorías que se jugarían serían las que no se han jugado ahora. Uh-huh. Aunque no volviera, aunque volviera hasta como hasta ahora, pero es lo justo, ¿no? Y decir que la semana del 3 y 4, que no iba a haber liga, pues vamos a meter liga, porque entre tantas cosas que están viniendo, pues se están habiendo muchos parones. Uh-huh. La verdad que en este caso no nos podemos quejar, puesto que el pabellón se supone que lo van a arreglar y lo van a dejar muy muy bien, ¿no? Que no van a caer goteras. Van a quitar ya el eterno problema de las goteras. Aclaramos, o repetimos, rebobinamos. Este fin de semana solo habrá jornada de División de Honor. Y posiblemente, digamos, tengamos el mismo problema la próxima semana por lo que tú comentas, sí. ¿No? Porque pueden que continúen las obras, supongo que sí, si van a tener que trabajar sábado y domingo, supongo que van a estar ahí. Y en el caso de estar terminada, pues va a estar el Brooklyn 3x3, que solo vamos a disponer de la cancha y el instituto. Uh-huh. Y ahí nos ajustaríamos. Eso es lo que yo hago normalmente. Decir también que en caso de que haya hora suficiente, pues se jugarían las tres categorías. Pero este fin de semana no se puede utilizar la cancha. Tampoco se podría utilizar la semana que viene. Está la grúa moviendo la... Que tampoco se podría utilizar la semana que viene, digo. Si está la grúa, ¿no? Si no está terminado. Pero ya está la grúa puesta y todo, ¿no? Sí, yo ayer vi una especie de... Bueno, era como un camión. Ah. Pero era una grúa que iba cogiendo los cachos de... No sé de qué está eso. Pasado esta mañana y no he visto nada. Pues allí estaban. ¿No has visto todas las...? No me he fijado. Ahora mismo están allí montados, encima de la... No me he fijado. Bueno, una buena noticia, por lo tanto. Pabellón. Bueno, y la consecuencia, pues esa que tú comentas, a este fin de semana, por lo tanto, ya no se pueden disputar partidos dentro del pabellón, ¿no? Ni fuera. Y se habéis tenido que ajustar porque tampoco queríais coincidir, digamos, en los horarios con el partido benéfico del sábado, ¿no? Sí. Puesto que se podían haber puesto también partidos desde por la tarde, incluso el domingo. Pero no pisar el partido ese, puesto que desde aquí animo a la gente a que apoyen la causa y el domingo no iba a poner partido. Sobre todo teniendo en cuenta ya las fechas que cogen, ¿no? Mucha cena. O digamos almuerzo, bueno, de empresa, de menos, grupo. Eso sí, pero cena. Bueno, así también no se sí. Le da, digamos, un margen a los equipos, ¿no? Para que puedan pues cumplir con esos digamos esas obligaciones sociales, entre comillas. Bueno, si te parece bien, una vez aclarado esto, vamos a tener también que aclarar ahora otras cosas, pero procedemos ya al sorteo, por tanto. Sí, de... no, quiero aclarar lo de si lo quieres aclarar las antes, peticiones. Pues... ha habido dos peticiones, ¿no? El Fogón Metropó y el Donde, Fútbol Sala. Con lo que el Fogón ha pedido el viernes a las 11 de la noche y el partido de... decir que se va a jugar todo en el instituto. Uh-huh. Entonces, el viernes a las 11, Fogón Metropó, Zulema. Y el sábado a las 10 de la mañana, Revolución, Donde. Vale, ha habido más peticiones, pero no se han podido llevar a cabo. Decir que en la asamblea se votó que para cuando tú hagas una petición, el otro equipo tiene que estar de acuerdo. Si no, pues no se llevaría a cabo la petición, como pasó la semana pasada, ¿no? Que hubo un equipo que me pidió, como fue la Mandarina, y el otro equipo, al no querer, pues se tuvo que sortear. Que sí, que tocó el viernes, pero al cerrar a las 11, pues ese equipo fue a cenar, una cena del equipo, pues a las 12:30 de la noche. ¿Qué es lo que te ha pasado esta semana? Porque también había una petición por parte de un equipo. Me pidió el Porti y el otro equipo no aceptó jugar a esa hora y ya se había intentado ponerlos de acuerdo, pero al final no ha sido posible. Por lo tanto, como decimos, también va a entrar ahora en el sorteo. Se van a sortear los cuatro partidos, que son los siguientes. Porti, Construcciones, Hermanos Virgo Oliva, Grazalema, Don Odón, Brillo Sur, ¿no? Don Odón, Brillo Sur. Estoy con el calendario antiguo. Don Odón, Brillo Sur, Los Patos, Marca 91, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Pintura Rafa, Estudiantes, que veo que también... Estudiante, Discoteca Coyote. Discoteca Coyote. Son los partidos que vamos a sortear en ese orden, ¿no? Como siempre, en el orden que van los partidos. Pues muy bien, pues vamos... bueno, aclarado esto de las peticiones, recordemos que son tres peticiones por equipo, ¿no? Uh-huh. Y que, como hemos dicho, tienen que estar de acuerdo los dos conjuntos. Para que, bueno, pues se establezca ya de oficio, digamos, ese horario. Vámonos con precisamente ese partido en el que no ha habido acuerdo, que es el del Porti Construcciones Hermanos Virgo Oliva, Club Deportivo Grazalema. Vamos a coger el papelito. Tenemos este. Va a ser el viernes a las 10 de la noche. Porti Club Deportivo Grazalema. Porti Club Deportivo Grazalema. Viernes, 10 de la noche. Vámonos ahora con el siguiente de los partidos, que es el Don Odón, Los Patos. Don Odón, Brillo Sur, Los Patos. Que va a ser el viernes también a las 9 de la noche. Viernes, 9 de la noche. Partido Don Odón, Los Patos. Vamos con el partido entre el Club Deportivo, el Marca 91, el Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra, que va a tener el siguiente horario. Sábado, 9 de la mañana. ¿Cuál? Están ellos primero, ¿no? Sí, está el Marca 91, Club Deportivo Helio Pizzería La Sierra. Descansa este fin de semana, el que de qué. Y por lo tanto, el otro horario que quedaba para Pintura Rafa... Estudiante Bar Coyote, ¿no? Sí. Estudiante Discoteca Coyote. Discoteca Coyote, el sábado a las 11 de la mañana, por lo tanto. Si te parece bien, ahora nos recuerdas, cuando termines de tomar nota, nos recuerda quedan esos partidos. El jornada 8, el viernes 20 de diciembre, en el IES, a las 9 de la noche, Don Odón, Los Patos, a las 10 de la noche, Porti Club Deportivo Grazalema, a las 11, Fogón El Metropol, Zulema, a las 9 de la mañana, el sábado, Marca 91, Club Deportivo Helio, a las 10, Revolución, Donde Fútbol Sala, y a las 11, Pintura Rafa, Estudiante Discoteca Coyote. Esos son los horarios, ya mañana, perdón, ya mañana lo repetiremos nuevamente con nuestra sección de Fútbol Sala, y ahora antes de despedirnos, Dani, comentar algunas cosas. Estamos viendo muchos cambios, ¿no? En lo que es el desarrollo de la liga a última hora, bueno, con esa semana de reivindicación, de arreglo de la cancha. ¿Va la liga a buen ritmo, digamos, a más o menos como tienes controlado, o ya va con retraso? No, va bien. La cosa es que... yo tenía previsto hacer un torneo como lo hice el año pasado, el de Copa, que si no hay muchos parones, porque teníamos un mes, también se dio que los torneos se iban a intentar jugar en fines de semana. Entonces, pues, si a lo mejor de los dos torneos que van después, antes de la maratón, uno se tiene que jugar entre semanas, pues se jugará entre semanas. Se jugará el torneo Copa entre fines de semana y el otro se jugará como se ha jugado siempre. Uh-huh. Todo depende de efecto de cambio de lo que venga en citas venideras, ¿no? Claro, porque también la meteorología puede influir mucho, porque os haría en principio con lluvia no contar con esa cancha, claro, que no, puede desahogar muchas semanas, ¿no? Y a unas malas esos días en los que por ejemplo haya lluvia o se suspendan tres partidos, pues según vea yo el calendario, pues los pondré para jugar o sábado por la tarde o el mismo domingo por la mañana, puesto que la verdad que tenemos ahora dos pabellones que por ahora no se ha metido domingo, pero si hay que llegar a meter algún partido el domingo, pues se meterá. Eso en la asamblea que hago a mitad de temporada, pues lo comentaré, puesto que si no llegamos, pues habrá que jugar el domingo. A principio, Dani, no iba a haber liga este fin de semana, el del 28, ¿no? No iba a haber por el torneo. Por el torneo Brooklyn, ahora planteáis esa posibilidad de que si haya liga, si... No, es que de todas maneras se ha hablado con la mayoría de los equipos y la mayoría de los equipos quiere que haya liga. Quiere que haya liga, ¿no? Entonces, el único problema era el del pabellón. Pues lo subsanaremos con las otras dos pistas que tenemos. Uh-huh. El que no iba a haber era el de Reyes, pero siendo una fecha en la que ha habido una semana entre el 28 y el 21 que vamos a perder, pues la jugaremos, ya que 3 y 4 no es nada. Uh-huh. Bueno, te quería comentar lo de la semana que viene, si continúan las obras. Como tú dices, solo se disputaría jornada en algunas categorías, en primera y en segunda, ¿no? En primera y en segunda. Y además de esto que te estoy comentando, se van a plantear o se van a programar los horarios de tal manera que no afectara al desarrollo de Brooklyn, porque me comentabas la semana pasada de que ibais a participar o habría la posibilidad de que participaran los componentes del comité local de fútbol sala, los equipos, en un torneo de 3x3, ¿no? Ahí, pero no los equipos, sino a título individual. Ahí está. Uh-huh. Él se puso en contacto conmigo y pues como era ya la segunda vez, pues dije, bueno, yo lo voy a exponer, ¿no? Y en el caso de que haya algunos equipos, pues ya tendrían que ir a inscribirse a él, ¿no? Uh-huh. Y él sería el que organizaría el evento. Entonces, ese campeonato, porque yo le he dicho que iba a haber liga, él ha dicho que de 5 a 10 a torneo eliminatorio. Ya uh-huh. La regla... El sábado. La regla y las cosas que vaya a hacer, eso ya es cosa de Antonio. Uh-huh. Bueno, también te comento que si el pabellón no está ahí arreglado, pues entonces ya seguramente Brooklyn se vaya a los remedios, ¿no? Entonces ya ahí sí que no harían... pues eso no lo he pensado, pero bueno. Es otra posibilidad, te digo, ¿no? Uh-huh. Porque sí, porque es que claro... Más canastas no hay en Ubrique, ¿eh? Si el evento está ya cerrado, pues... Pues nada, ya eso iremos viéndolo, a ver si... Hombre, yo quería... Si no, llueve. Y le da tiempo a terminarlo. quería aclarar todo esto porque nosotros cortamos la programación el viernes. Entonces, antes de irnos, por lo menos que se supiera bien los horarios. Nosotros ya, de todos modos, intentaremos adelantarlo. Pero claro, una la obra, cosa es una obra y más sabiendo. Estamos a expensas la semana que viene de que haya furbito de dos cosas, ¿no? Del pabellón y del torneo Brooklyn. Sí, en todo caso, más que nada estamos a expensas de precisamente de la obra, ¿no? Uh-huh. Esa obra que esperemos que sea rápida y que para la semana que viene ya esté terminada. Bueno, como te hemos dicho, este viernes, pues nosotros cerramos ya nuestra programación deportiva 2013. Pues mira qué buen momento para hacernos valoración de lo que ha sido el año para el Comité Local de Fútbol Sala, Dani. Pues nada, desde el año pasado, ¿no? Se estuvo en la liga un equipo más fuerte que el resto, ¿no? Como fue Estudiante y desbancó a Prodeco, ¿no? Que llevaba ya muchas temporadas siendo el mejor equipo, ¿no? De, de Urique. Y en la maratón, pues, te comento los más importantes, ¿no? Los torneos más importantes. Sí, tres cuartos de lo mismo, ¿no? También desbancaron a auténtico dominador. A Prodeco, la verdad que fue una sorpresa, porque quedé que tiene un buen equipo, ¿no? Pero no contaba en la apuesta, o contaba en el tercer escalón, ¿no? Puesto que primero y segundo se lo disputaban entre ellos. Y hubo una sorpresa, el Oasis echó al Prodeco, bueno, a la Revolución, que en unos cuartos de final apasionante, y Quedeque pues hizo lo mismo con Estudiante, ¿no? Y en el comienzo de esta temporada, ¿no? Pues se está viendo que tanto en el Trofeo Campeones como en el Trofeo Peña Sevillista, y hasta ahora en lo que viene a hacer la Liga, pues había un equipo dominador, y poco a poco pues está marcando diferencia, aunque todavía está a dos puntos, y a la Revolución no hay que darla por muerta, ¿no? Uh-huh. Se nota, yo veo mucho que se nota el físico, ¿no? Y veo mejor físicamente a Estudiante, pero Prodeco todavía está ahí, ¿no? Porque ya los demás prácticamente se ha quedado una cosa entre los dos como hasta ahora, ¿no? Viene siendo. Están ahí equipos como Porti, que está junto con Zulema esperando un fallo de los dos equipos, y Marca y Club Deportivo Helio pues están en horas bajas, ¿no? Son equipos que se supone que iban a estar un poquito más arriba y no han empezado bien la categoría. Pintura Rafa, que siempre ha estado en medio de la tabla, pues ahora mismo está pasando horas bajas también. Y nada, veo la competición muy, muy, muy igualada, y cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Eso es lo deportivo. También este año ha significado una reducción de equipos dentro de lo que es el Comité Local de Fútbol Sala, la Liga, la remodelación de las tres categorías. ¿Es algo que te preocupa de cara al futuro, esta tendencia de los últimos años? La verdad que no preocupa, puesto que con esto se ha ganado en que los equipos tienen unas plantillas más largas. Y prácticamente en dos años ha habido una incomparecencia, cuando en otras temporadas había tres o cuatro en el transcurso de la liga, ¿no? Y no es preocupante, puesto que siempre se va a poder reconstruir la competición, ya sea de tres categorías o de dos. La verdad que con 36 equipos está muy bien, ¿no? La pena ha sido el descuadre que hemos tenido que hacer, puesto que había equipos que se habían ganado la plaza en una categoría y no lo iban a bajar. Pero el 13-12-11, no, con una liga de 12 equipos, más después los trofeos y las cosas, pues yo veo un muy buena liga y veo un buen nivel. ¿Y es una cuestión que se quiere solucionar para la próxima temporada? Me refiero el tema de que estén cuadradas las tres categorías en cuanto a número de equipos. ¿No hay una manera de...? ¿No se ha planteado? Sí, bueno, eso ya es como, o ves, como o se vea. Verse en septiembre eso, ya con los equipos que estén inscritos. Claro, y más que este año es año de elecciones. Sí, también íbamos a comentar y eso. Y entonces, pues de ahí, si el que sea yo o sea otro, pues es el que tendrá que tomar la decisión, ¿no? Yo como siempre, pues en la asamblea doy mi opinión e intento llevar a cabo lo que yo pienso con lo que los clubes votan, ¿no? Sí, muchas veces me he echado para atrás en cosas que quería hacer para darle más aliciente a lo menos a la competición, pero no han salido, ¿no? Como hacer los play-offs y al fin la liga regular la puede ganar un equipo, pero a lo mejor en los play-offs a dos o tres partidos se veía como finales, ¿no? Entonces, pues eso ya depende del presidente, del ¿no? presidente o que de eche. La próxima junta directiva de ahí. Porque las elecciones ¿cuándo son? El 1 de junio. El 1 de junio. ¿Tú te vas a presentar a la reelección o no lo sabes todavía? ¿O sí? Yo, en principio, sí. Pero dependiendo cómo llegue a la fecha, ¿no? Pues bueno, Dani, solo agradecerte que hayas estado hoy aquí con nosotros. Que te esperamos las próximas jornadas. De ahí es lo que yo insistía, que no se va a poder hacer el sorteo, como bien sabes. No vamos a tener programación de deportes. Claro, no, pues ese va a ser un problema, porque incluso veniendo aquí a hacer sorteo, hay gente que todavía no se han enterado, no escuchan la radio, y otra vez me ha tocado hasta ahora, otra vez me pone hasta ahora, y ahora ya que se está haciendo a sorteo, decir que desde que yo entré he ido haciendo cosas para intentar solucionar los horarios, y el tema de los horarios pues no se va a solucionar. Sigue siendo nunca ese caballo de batalla, porque es muy difícil poner de acuerdo, claro, a la gente, porque cuando opina todo el mundo, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo que defiende sus intereses. Claro, que si, por ejemplo, el Helio se pone los horarios más buenos, que si yo juego siempre a las 9, que si un equipo no puede jugar a la hora nada más que las 9, las 10. Son cosas que, la verdad, que ahí ya no están en mi mano. Ya es lo que vote la mayoría, se votó eso y así va, ¿no? A partir de la jornada 5 ha sido así. En la otra se votó también que se iba a seguir un ritmo. Lo que pasa es que vimos que eso no iba a buen puerto, porque iban todos los equipos, algunas veces jugaban los viernes y el sábado última hora, ¿no? Entonces, de sorteo veo lo más equitativo. Democrático, ¿no? Ahí está. Pero ya decimos, pero es suerte. ¿Qué es lo que vas a... ¿Cómo lo vas a hacer? Lo haré. Se puede hacer por sorteo, pero lo que pasa es que no se puede hacer aquí. Lo haré en el comité con una persona. ¿Hazlo en el Gabana? No. Porque si no lo tengo que hacer el viernes o el sábado, pues ya no voy a Gabana hasta el viernes o el sábado. Salgo de la oficina y me voy a mi casa. Muy bien. Como un hombre responsable. Un hombre responsable. De su casa y de su hogar, ¿no? Y en mi casa no tengo nada más que cenar. No, yo era por decirlo, por un sitio público. No, lo haré allí esperando, aunque lo tenga que hacer un poquito más tarde, esperando el primero que llegue, pues lo cogeré como que él vea el sorteo, ¿no? Como testigo, ¿no? Ahí está, testigo. Bueno, Dani, pues lo dicho, muchas gracias. Te esperamos ya para 2014. Entonces ya 2014. No hay más hasta 2014. Pues desearles ya hasta que nos regresemos feliz Navidad nosotros. Y feliz año nuevo a todos los clubes. Y a ustedes también, ¿no? Y a la radio y al ayuntamiento y a todo el mundo. Pues muchas gracias y nosotros también te lo deseamos a ti. Feliz año nuevo y felices fiestas. Gracias, Dani. Venga. 6:56, dejamos a un lado el fútbol sala. Hoy nos tenemos que centrar en el mundo del baloncesto. No lo vamos a hacer de la misma forma que en semanas anteriores. Vamos a pasar un poco de puntilla, resumiendo lo que nos dejaba el fin de semana. Tres partidos se disputaban en esta última jornada para los equipos del Cabu. Victoria para los equipos cadete y mini, y derrota para el conjunto senior, el Cabu, que caía en Alcalá de los Gazules por 78-32 ante el que sería el Gazul de Alcalá, el Alcalá de toda la vida. Gran rivalidad deportiva siempre la que ha habido entre Ubrique y Alcalá de los Gazules. Y siendo este equipo el líder del provincial gaditano, pues nos podíamos esperar lo peor para este duelo que tenía lugar el pasado sábado. Sobre todo teniendo en cuenta que el Cabu sí ha tenido un relevo generacional más abrupto, digamos, no ha habido esa transición que, por ejemplo, sí está teniendo el equipo de Alcalá. Todavía, pues prácticamente nos decían que mantenía ese, no el mismo equipo, hombre, habrán renovado caras, pero mantenía la misma filosofía, el mismo equipo que en temporadas anteriores, y ya estamos hablando pues de hace años, ¿no? ¿Qué no podíamos esperar de este partido? Pues, como decimos, un equipo muy veterano, muy experimentado en el provincial y que sabe cómo jugarle a los conjuntos ubriqueños y que se aprovecha de las características peculiares del pabellón polideportivo de Alcalá. Un pabellón pues que al que le tienen tomada la medida los equipos alcalainos y que para los equipos de fuera es muy difícil, muy complicado llevarse una victoria en ese escenario. Un equipo alto, por lo tanto, dominó el rebote y como siempre Alcalá lo que le gusta es dominar el juego bajo el aro y ralentizar el ritmo del partido, todo lo contrario que planteaba el Cabu. Un Cabu que, como siempre, le gusta imprimir velocidad, mucha velocidad a la jugada, aprovecharse físicamente en ese aspecto ante un equipo que, como decimos, le gusta más pues los partidos lentos, más físico, pero ese dominio alcalaíno bajo el aro es pues muy difícil de contrarrestar, sobre todo para un equipo como el Cabu. Y no es que el Cabu no tenga jugadores con estatura, que los tiene, aunque, hombre, no de la misma que el conjunto de Alcalá, pero sobre todo se nota mucho el físico bajo el aro, en esa lucha por el rebote, donde jugadores ubriqueños tienen enfrente a jugadores que le duplican la edad, vamos, le duplican o le sacan incluso más de 20 años de diferencia. Eso, en corpulencia y en picardía, se nota mucho y es una de las ventajas, sin duda, que tuvo el conjunto alcalaíno en la jornada del pasado sábado. De hecho, el primer cuarto terminó con, bueno, una ventaja amplia para el conjunto de Alcalá, 22-7, y el segundo siguiendo prácticamente la misma tónica del primero, 23-10, es decir, que al descanso ya vencía Alcalá 45-17, 28 puntos nada más y nada menos por debajo, ya muy cuesta arriba se ponía el encuentro para el equipo de Juan Luis Esteban. No obstante, ese ritmo anotador bajó tras el descanso. Parece que el Alcalá pues no quiso cebarse con el conjunto ubriqueño, pero tampoco el Cabu estuvo fino de cara al tiro. Y tras dos parciales de 16-4 y 17-11, terminaba el encuentro con esa victoria de Alcalá por 78-32. 46 puntos arriba para el conjunto de que sería el Gazul. Iremos hablando de este tipo de partidos, pero prácticamente ya es el último que le queda de esos mastodontes, de esos equipos que van a luchar por la liga. El último que le queda por enfrentarse fuera de Ubrique en esta primera vuelta, y es que todos les han tocado lejos de aquí. Le ha tocado Alcalá, le tocó Cádiz y le tocó también los Unión Linense de Baloncesto, le tocó el DKV Jerez. Es decir, estamos hablando de los equipos más fuertes. Han tenido además el factor campo a su favor en cuando se han enfrentado con el Cabo. Tan solo quedaría Arcos, pero bueno, Arcos también es un conocido, sabemos cómo es, ya se conoce la cancha, y aunque está completando un muy buen arranque liguero, esperemos que al menos no haya tanta diferencia cuando llegue el duelo frente a ellos. La jornada, además, la séptima jornada, además de este resultado del Cabu, nos dejaba los siguientes: Club Baloncesto Asur, Hoteles Zona Bahía, Club 49, Club Deportivo Montera Los Barrios 63, equipo San Roque contra Los Barrios, DKV Jerez 75, Humaldai Unión Linense de Baloncesto 71, un partido muy igualado, muy interesante, el de jerezanos y linense. Club Deportivo Baloncesto Camaleones 50, Gimnástica Portuense 66 y Cádiz Club Baloncesto Gades 44, DKV Arcos 74. Vapuleo de los arcenses al equipo gaditano. La clasificación la encabeza, que sería el Gazú de Alcalá, con 6 victorias y 1 derrota. 5 victorias y 2 derrotas tiene DKV Arcos, 5 y 1 DKV Jerez, 4 y 2 Gimnástica Portuense, Cádiz Club Baloncesto Gades, Club Baloncesto San Fernando, con un partido menos, 3 y 3 Humaldai Unión Linense de Baloncesto, 2 victorias y 4 derrotas Club Deportivo Montera Los Barrios, 1 victoria y 6 derrotas para el Cabo, 1 victoria y 5 derrotas para Club Deportivo Camaleones y 7 derrotas para el Club Baloncesto Asur Hoteles Zona Bahía de San Roque, rival precisamente, el próximo rival del conjunto del Cabo para esta jornada, de la que todavía desconocemos los horarios. Ya también nos ha planteado esa duda Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala, pues por esas obras que parece ser que van a impedir este fin de semana que se celebre ningún tipo de competición en el pabellón polideportivo municipal. Es una buena noticia también, no que se pare la competición, sino el arreglo del techo, del tejado del pabellón polideportivo municipal, que como saben hacía aguas, tenía gotera, que ha impedido muchas veces el desarrollo normal de la competición, sobre todo el año pasado, que la verdad que estuvo marcado por bastantes jornadas de lluvia. Pues esto es lo que nos dejaba la jornada 7 en el Senior Provincial. Recuerden, este fin de semana habrá jornada y estamos pendientes de conocer el lugar, el día y la hora. Nos quedamos ahora con la clasificación cadete, con la categoría cadete, perdón. Victoria contundente y abultada del Cabo ante el Chajeva 0-4 de más a domicilio en Jerez, en el pabellón municipal o el Palacio de los Deportes de Chapín, 27-77, nada más y nada menos. 50 puntos arriba para el equipo de Paco Fernández, que sigue intratable, lleva un ritmo frenético y ahora mismo ha ganado todo lo que ha jugado y bueno, también destacar que ya se ha cumplido una vuelta a la competición. Al menos el Cabu ya ha jugado los 7 partidos de esta primera vuelta y los ha ganado todos. Este fin de semana se daban además estos marcadores: DKV Jerez 46, Don Bosco 88, 78, DKV Arcos 19, Agrogades Club Ancesto Chipiona 93. El partido Trebujena de esas 80 está programado para este próximo viernes a las 5 de la tarde. La clasificación la encabeza el Cabu, 7 de 7, 7 victorias en 7 partidos, a 2 victorias o con 2 victorias de ventaja sobre Agrogades Club Baloncesto Chipiona, 5 victorias, 2 derrotas. 4 y 3 tiene Don Bosco 88, 4 y 2 Adesa 80, 3 y 3 Club Baloncesto Trebujena, 2 partidos, un partido menos para cada uno. 2 victorias, 5 derrotas para DKV Jerez A, 2 y 5 para DKV Arcos y 7 derrotas para Chajeva 0-4. La próxima jornada nos va a dejar un Cabu Don Bosco 88. Tampoco tenemos hora ni lugar ni día para la disputa de este encuentro. Y por último, en la categoría mini basket, el Cabu, que venció por la misma diferencia que sus mayores, que los cadetes, por 50 puntos. Fercabe Cabu 71, DKV San Fernando 21. Otros marcadores de la jornada: Gimnástica Portuense 68, DKV El Puerto 57 y Club Deportivo, Club Deportivo San Felipe Neriz 35, Club Baloncesto San Fernando 40. 4 de 4 lleva el Fercabe Cabu, también ha tenido un excelente arranque liguero, mientras que ha conseguido pues con estos resultados poner tierra de por medio con respecto al resto de conjuntos. Así, por ejemplo, la Gimnástica Portuense, que es el segundo clasificado, tiene 3 victorias, 2 derrotas, 2 y 2 a Adesa 80, 2 y 1 de KV El Puerto y Club Baloncesto San Fernando, 1 victoria y 3 derrotas, Club Deportivo San Felipe Neri, y 5 derrotas de KV San Fernando. En este caso, hay que en la categoría mini se separa la competición. No habrá jornada este fin de semana ni el siguiente y ya no vuelve la liga hasta el próximo 11 y 12, los días 11 y 12 de enero. En este caso, el Cabu tendrá que desplazarse hasta San Fernando para enfrentarse al Club Baloncesto San Fernando. Pero como decimos, ya será en el año 2014, en la jornada del 11 y 12 de enero. Por cierto, que queremos hacer constancia de pues una noticia también positiva para nuestra localidad, en este caso a nivel federativo, a nivel organizativo, ¿no? Y es que la delegación gaditana de la Federación Andaluza de Baloncesto, como todos los años, pues convocaba ese concurso de dibujo para los jugadores federados, un concurso de dibujo de Navidad, ¿no? Para la felicitación Navidad, para elegir el dibujo que iba a ser la imagen, o va a ser la imagen, o es la imagen corporativa de la federación a la hora de felicitar esta fiesta. En ese concurso se alzaba con el primer premio el ubriqueño Mario Núñez Vilches, componente del equipo mini del Cabu. Por lo tanto, es el dibujo de Mario el que está utilizando este año la Federación Gaditana de Baloncesto para felicitar la Navidad y el próximo año 2014. Un concurso pues el que además ha llevado diversos premios, de hecho, diversos regalos como premio a esa felicitación ganadora. Fue recibido por el Mario Núñez, por el delegado provincial Adolfo Magrañal, hace ya pues algunos días, y que le hizo entrega, como decimos, de ese premio a la felicitación ganadora. Pues una muy buena noticia, aunque digamos directamente no relacionada con el deporte, aunque sí, como decimos, a efectos organizativos y sociales, también es bonito que sea un niño, un jugador del Cabu, el que haya tenido la idea original de esa felicitación con la que la federación va a mandar esos buenos deseos a todos sus asociados para estas Navidades 2013-2014. Y antes de dejar el baloncesto, tenemos que hablar lógicamente del Club Náutico de Sevilla, el equipo en el que militan varios jugadores ubriqueños. Además, sobre todo teniendo en cuenta que este fin de semana se enfrentaban los dos primeros clasificados de la liga, el Baloncesto Calat, líder, y el Club Náutico de Sevilla, segundo clasificado, con el mismo número de victorias que el conjunto del Calat. Pues bien, el partido se jugaba en la casa del Club Náutico de Sevilla, un partido súper igualado, pero finalmente fue el Baloncesto Calat el que se llevaba la victoria. 64-67 fue el resultado final de este partido, que hace pues que ahora mismo adquiera el conjunto del Baloncesto Calat un total de dos. Ahora mismo tiene 2 victorias por encima del Club Náutico de Sevilla, porque todavía no se ha tomado esa jornada de descanso, a la que, pues, como saben, están obligados en un grupo de 11 equipos toda la semana un conjunto. Pues bien, ahora mismo se encuentra dos victorias el Club Náutico de Sevilla del Baloncesto Calat, y empatado con otros equipos como el Club Baloncesto Palos. 6 victorias y una derrota tienen ambos conjuntos. Pues nada, pues el conjunto del Club Náutico de Sevilla, que cuenta, como decimos, con Rubén Jiménez, Álvaro Borges y Jonathan Domínguez, a levantar cabeza, este fin de semana se enfrentará al Conquero de Huelva, que es el colista de la categoría. Una buena ocasión para quitarse esa espinita y a ver si, a esperar que pinche el Baloncesto Calat para arrebatarle esa primera plaza, o a esperar el enfrentamiento directo que tendrá lugar en la segunda vuelta. Aunque me muero si gritas al verme, y ahora que hemos vuelto todo es color gris, ya no se puede. Vamos a repasar más asuntos. Por ejemplo, la 35ª media maratón Sevilla Los Palacios, que se disputaba el pasado domingo, que nos dejaba Abdelhadi el Mouaziz como vencedor, con un tiempo de 1 hora 5 minutos 6 segundos, seguido de Anouar Dabab, 1:08:30, José Antonio García Azuar, 1:10:21, Tomás Padua Vega, 1:11:04, Miguel Ángel Hidalgo Martín, 1:11:41, Rubén Bravo Zúñiga, 1:11:44, Miguel Ángel Jiménez Parejo, 1:11:54, Francisco José Montiel Chávez, 1:12:11, Ricardo Rojas González, 1:12:44, y Carlos Torres Tirado, 1:12:53. La media maratón de Sevilla, como siempre, con un nivel altísimo entre los participantes. El mejor de los subriqueños fue Juan de Dios Mateos Garcés, que entró en la posición 65 de la general, con un tiempo de 1:18:54. Tras él, Antonio Benítez Mancilla, 1:20:22, en la posición 101, y David Jiménez Fernández, en la posición 436, con 1:29:04. Recuerden que los 500 clasificados, al menos en años anteriores, tenían un detalle, también con los primeros clasificados de la organización, tenía un detalle, una especie de trofeito, y este año pues son 3 los ubriqueños que lo han logrado. Aunque, si bien es cierto, este año era más fácil entrar entre estos 500 clasificados por tiempo. Recuerdo una edición, pues, que para entrar entre los 500 primeros clasificados había que bajar de 1:28. Imagínense, este año pues ha estado en torno a la hora y media, la hora 30. El que llegara a la hora y 30 pues prácticamente conseguía, como decimos, conseguía entrar entre esos 500 primeros clasificados. Pues este año ha sido así, digamos que ha estado... ha sido la carrera menos rápida que en ediciones anteriores. Seguimos en la posición 576, Cristian Villalba García, 1:31:08, tras él Ángel Pérez Chávez, 1:32:29, Roque Fernández Rubiales, 1:32:52, José David Favero Trujillano, 1:33:20, Fernando Fernández Rubiales, 1:34:20, Antonio López López, 1:37:35, y Francisco Javier González Bazán, también con esa misma marca, 1:37:35. Francisco Javier Gómez Lobo, 1:42:49, con 1:45:14, Pedro David Román Rubiales y José Antonio Ramírez Vela, con 1:45:53, Manuel Pérez Carrasco y Javier Gómez Toro, y con 1:52:47, Luis Naranjo Salado. Habrá que pedirles la vez. Que pedirles la también vez. Queremos recordar que el próximo día 28 de diciembre, el próximo fin de semana, la Escuela de Fútbol de Ubrique y el Ubrique Unión Deportiva organizan un encuentro, un partido benéfico, en el que se van a enfrentar los equipos pre-Benjamín, Benjamín y Alevín de cada una de las entidades, los de la Escuela de Fútbol, frente al Ubrique Unión Deportiva. ¿El motivo? Una causa benéfica, recoger alimentos para Cáritas. Es decir, los espectadores que acudan a ver este partido pues tendrán que aportar 1 kilo de alimento para poder presenciarlo como espectadores. Ya saben que es una de las actividades que también pretenden educar a los más pequeños en valores como la solidaridad, ¿no? Y bueno, una buena manera, pues este partido en el que van a intentar recoger todo el la mayor cantidad posible de alimentos para donarlo a Cáritas Ubrique. Con esto nosotros nos despedimos porque ya estamos fuera de tiempo. Mañana volveremos con el fútbol sala, con lo deportivo, no tanto con lo institucional como ha tenido lugar en el día de hoy, y repasando lo que ha dado de sí esta última jornada. Hasta entonces, muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde.